میشد میشد میشد میشد میشد میشد میشد میشد میشد میشد میشد Buenas tardes, somos el programa Mixto. Hoy les presentamos sobre los perros. Somos el programa de Elizabeth, Evelyn, Kevin, Lorena, Dulce, Margarita. Hoy jueves 26 de septiembre del 2019, esperamos que les guste nuestro programa. Estos son los sabios perros. Yo sé que no hace falta convencerte. Y estos son los sabios perros. Yo sé que no. ¿Por qué el perro es grande? Porque el perro es juguetón. ¿Por qué los perros ladran? Porque el perro tiene buen olfato. ¿Por qué los perros nacen sin tener ninguna herida? Porque así es su naturaleza. ¿Por qué los perros se ponen tristes? Porque los perros comen rápido. ¿Por qué los perros son muy juguetones? Porque a los perros les gusta perseguir a los gatos. ¿Por qué los perros ladran? ¿Por qué los perros corren mucho? ¿Por qué los perros se ponen felices cuando los sacan a pasear? Porque a los perros les gusta jugar con las pelotas. ¿Y por qué la persiguen? ¿Por qué los perros siempre mueven su colita? ¿Por qué a los perros les gusta la carne? ¿Por qué los perros muerden las cosas? ¿Por qué a los perros les gusta estar con sus dueños? Gracias por venir. Cuando quieran, ya les sigo platicando más de los perros. El Nobel les fue otorgado por su canino saber. Todo era listo. Adiós, nos vemos luego. Listo. Participó Lorena, Dulce, Dara, Kevin, Margarita y Evelyn. Recuerde que tendremos más información sobre nuestros amigos de Cuatro Patas y muchos más invitados, así como más música. Recuerden recibirnos en nuestras redes sociales. Estamos como mixto.com en Facebook, también como Mixto. Ahí puedes mandarnos fotos de tus mascotas. Nos escuchamos. Mixto.